con el represor que se había, digamos, que había violado su prisión domiciliaria, nos daba la posibilidad de repensar cómo se dan las situaciones en los juicios a los genocidas en algunos casos, ¿no? Porque el caso del excomisario Orlando Gutiérrez es sintomático de que, aunque haya juicios, hay todavía un montón de cosas por efectivizar. La historia del excomisario Orlando Gutiérrez escapando de su prisión domiciliaria, violándola, haciendo una vida normal, como si no fuera, si no estuviera, digamos, procesado por delitos de lesa humanidad, en San Rafael, Mendoza, fue descubierta por Mariano Tripiana, que es hijo de desaparecidos, que logró filmarlo y que está con nosotros en línea. Marcelo, bienvenido, Mariano, perdón, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Catriel Fernández aquí contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Ahí te escuchamos con la dificultad de los celulares. Ahí está. A ver, me corro un poquito. Ahí está perfecto. Si podés encadenarte y no moverte allí, te agradeceremos. Bueno, contanos cómo fue que te llegó primero el rumor y después la certeza de que Orlando Gutiérrez estaba violando la domiciliaria. Primero, como bien usted dice, llegó un anónimo diciéndome de que Gutiérrez estaba saliendo con los domingos a misa. Entonces empecé a corroborar el domicilio que él había constituido legalmente. Como soy querellante en las causas, por la causa de mi viejo, tuve acceso a esa información y corroborando el domicilio me llegué hasta el lugar, un lugar que enfrente de la de Cava está el escudo de la policía de Mendoza, un lugar también de recreación que tiene ahí la policía de Mendoza. Uh-huh. Un lugar que hay que entrar a una calle bastante escondida, pero que tiene dos salidas importantes hacia la ciudad. Y ahí fuimos al lugar y la idea era poder encontrarlo en misa, pero sucedió encontrarlo antes y esta desesperación que me hizo reaccionar en el momento fue verlo caminando ahí por las calles con las inmediaciones de esas cabañas donde él estaba dirigiendo una obra en construcción de otra cabaña más del complejo. Uh-huh. Primero se baja una persona y yo me quedo a 50 metros del lugar en mi vehículo, y cuando se baja esta persona a preguntar por un apellido cualquiera que elegimos, y él mismo agarra y dice: no, acá es Gutiérrez, allá es tal y allá atrás es otro. Cuando corroboramos que era él, porque yo había estado buscando algunas fotos pero no conseguí, así que más o menos algunos me informaron cómo era la fisonomía de esta persona. Entonces, cuando vuelve la persona al vehículo, yo me bajo con mi teléfono firmando que estaba a 50 metros y me apuro porque yo pensé que en algún momento el tipo se iba a meter para adentro. Va a suponer de que lo están controlando y que él... Claro, se va a asustar, digamos. Cumplir con un arresto domiciliario. Claro. No, la persona, no sé si ustedes vieron el video, pero la persona, este genocida, no se le mueve un pelo. Yo llego hasta el lado de él y le pregunto: ¿usted es Gutiérrez? Para que quedara bien asentado en la prueba. Y me dice: sí, yo soy Gutiérrez. Entonces yo ahí, cuando empiezo a entablar una discusión, más que nada, digamos, porque le digo: usted es un genocida que está violando el arresto domiciliario. Él tenía dos obreros al lado de él trabajando, y ahí también en un momento él me quiso interrogar, y también cuando yo le digo esta afirmación la voy a llevar a, se la voy a llevar al juez, porque esa siempre fue la, la idea de, en el momento de encontrarlo, y levanta los hombros como diciendo que me importa, ¿no? Bueno, esta fue la, la situación de la que tocó vivir, que bueno, si ustedes lo ven en el video, se ve claramente cómo está en perfectas condiciones, uh-huh, una persona que está trabajando, que inclusive el informe que le hacen de los controles todos los meses, el informe dice que él está bien, contenido por su familia, que hace trabajo de jardinería en el lugar, bueno, y demás. También no cabe duda de que atiende a los turistas que vienen a las cabañas, a las tortuguitas acá en San Rafael. Uh-huh. Mariano, vos decías que primero lo quisiste encontrar en misa. ¿Tenés pruebas de que él iba a misa todos los domingos? Iba, no todos los domingos, no era todos los domingos, uh-huh, pero iba a misa los domingos. No la tengo las pruebas firmadas, pero sí con algunos testigos. ¿A la parroquia de Lourdes en San Rafael? Sí, en la parroquia de Lourdes en San Rafael, que él vivía antes cerca de esa parroquia. ¿Qué es la que se encuentra? Después, en la avenida, bueno, Mitre? Sí, en la avenida Mitre. Ajá, y contame, ¿alguna vez es bastante céntrico el lugar, y bueno, él salía en una camioneta blanca, según los informantes, una S10, uh-huh, y bueno, iba hasta el lugar. Bueno, ese día fue justo un día, yo siempre me lodeaba por ese lugar para ver los movimientos que surgían. Claro. Y bueno, ese día me encontré con esta, que no era una sorpresa, ¿no? No, no, claro. Nos preguntábamos acá cuando producíamos la nota si el cura de esa parroquia sabría quién era el señor que por ahí participaba de las misas, ¿no? No sabría decirte eso. Acá en San Rafael es una zona que trabaja mucho el Opus Dei, que combate, digamos, mucho el Opus Dei. Sí. A nosotros 2x3 nos rompen la Plaza de la Memoria. Claro. En el 2010, cuando estuvo el juicio acá, uno de los defensores del genocida Guevara, que fue quien chupó de mi casa a mi viejo, fue San Ameterio y Curuchet, sí, hermano del que escribía la revista Cabildo. Claro. Que también, que él está acá en San Rafael y que, bueno, son reaccionarios de la Iglesia Católica, de la parte, digamos, tan conservadora y derecha, ¿no? Uh-huh. Acá está el Verbo Encarnado. La Iglesia acá es muy, muy fuerte en esos accionares, ¿no? Cuando hubo la marcha de género, la misma Iglesia apiedró a la gente que estaba marchando ese día, ¿no? Cosas así te puedo contar, como esas, un montón. Uno de los hijos del cura que está acá en San Rafael, de uno de los curas que da misas acá en San Rafael, de tantas iglesias que hay, es hijo de uno de los represores que se fugó, que estaban en San Juan. Dos de los represores que se escaparon, que están fugados hasta el día de hoy de San Juan, el hijo es hijo de uno de los represores que se fugó. Cosas así. Su mensaje es totalmente también en contra de los derechos humanos. A nosotros el 24 de marzo salieron a hacernos pintadas, ni 30.000 ni inocentes, y bueno, cosas así, que en realidad ya estamos acostumbrados, es como que ya convivimos con eso. Pero bueno, es parte de la reacción de ellos. Tenemos un cura fugado en Italia, que hace también me hicieron una nota en un periódico muy importante de Italia, donde yo cuento el cura Reverberi. Sí. Que aparte todo el pueblo sabía que él abusaba de los chicos que tenía en su parroquia, ¿no? Aparte de participar de las torturas, de presenciar en los calabozos las torturas y demás a compañeros y a compañeras también, ¿no? ¿Y está en Italia fugado el tipo? Sí, está en Italia dando misas, también, aparte. porque acá está pedido, se ha hecho el pedido de extradición, pero está difícil traerlo porque tiene doble nacionalidad. Claro. Pero bueno, estas cosas que cuando en el 2010 sucedió el juicio aquí en San Rafael, el cura Reverberi cuando fue nombrado y fue también procesado de alguna manera, la misma iglesia le paga el pasaje a Italia y manda un certificado como que no puede viajar de vuelta para acá por su estado de salud. Pero él está dando misas allá, se pudo comprobar por esa periodista también que nos informó desde Italia y quien después nos hace la nota. Esta es la historia de San Rafael. En San Rafael siempre se dice que nunca pasó nada y realmente hasta el día de hoy sigue pasando, porque en la época de la dictadura San Rafael era el lugar de descanso de los represores y genocidas. Acá venían a descansar todos ellos. Y bueno, después de ahí, mucha historia más que pasa por San Rafael, como lo que hoy sucede. Miret, que ayer declaró en el juicio de lesa humanidad, en el mega juicio de Mendoza, capital, fue quien le dio... lo dejó libre de culpa y cargo a Struderger, jefe de inteligencia del batallón 601 de toda la zona Cuyo, que luego de premio el gobierno nefasto le da la intendencia, que es donde usurpan el lugar ese el 24 de marzo. Él fue beneficiado por Miret. Después en el juicio con Pablo Salina, Diego Lavado, Alfredo Guevara, que son mis abogados, compañeros aparte, que pudimos revocar esa medida, y hoy Struderger está en la jaula, como yo siempre digo, con un arresto domiciliario también, que no sé si estará siendo controlado, pero el tipo también estuvo prófugo durante muchos años. Con Javier Fajetti estuvimos reunidos hace 2 años atrás con la ministra de Red, planteándole esta situación de este fugado, y bueno, después se pudo localizar por el programa que hay, ¿no? Vale recordar, estás escuchando a Mariano Tripiana, que es hijo de desaparecidos, que nos está hablando sobre la situación ya general de Mendoza en cuanto a los juicios a los represores, que el juicio de San Rafael, al que le hace referencia, el 2010 fue el primero de la provincia, y ahora se está llevando adelante en la capital provincial el juicio a los jueces, pero no a los jueces de aquella época, a los jueces de hace 2 días, a Miret, a Petras, a todos los que justamente enlentecieron lo más que pudieron estos juicios que hoy estamos viendo en Mendoza. Y muchas veces hemos contado, en particular en Oral y Público, el programa que hacemos sobre los juicios a los genocidas en Radio La Retaguardia, justamente con el doctor Salinas, uno de los abogados de Mariano, que la situación allí no está fácil, que cada tanto aparecen este tipo de maniobras, de pintadas contra los organismos de derechos humanos, de cosas que hace algunos años eran inimaginables y que ahora empiezan a aparecer como una especie de resistencia todavía pequeña, pero resistencia al fin, que hace que tengamos que prestar atención y no pensar que esto ya está, que es algo, una batalla ganada, que ya hay justicia y que no hay que pelear más para que no haya impunidad. El caso de Orlando Gutiérrez, el excomisario que anda violando la prisión domiciliaria y al que atrapó, entre comillas, Mariano Tripiana, con su filmación, seguramente es un síntoma de eso. Mariano, te agradecemos enormemente este contacto con Enredando las Mañanas. Gracias a ustedes. Lo importante de esta situación, que para mí no fue fácil al salir yo soy diabético, al salir del lugar después de hacer la filmación tuve una baja de azúcar por la impotencia que a uno le da y todo lo demás, porque nosotros no somos los que hacemos linchamiento, claro. Nosotros pedimos justicia y lo importante de todo esto, que uno se expone también, porque San Rafael no es fácil y toda la provincia no es fácil, pero la Cámara Federal de Mendoza todavía no resuelve esto, y en esto tenemos que hacer hincapié. Claro. No resuelve desde el año pasado, y hay casos que hemos pedido la revocatoria de las domiciliarias, que desde el 2012, ayer estábamos viendo en la fiscalía, que desde el 2012 todavía siguen sin resolver. Entonces, esto es algo aberrante, digamos, porque seguimos teniendo los genocidas que se mueven por la ciudad como si nada. Uh-huh. Y bueno, para mí es muy importante, para todos los militantes de derechos humanos, que ustedes puedan hacer difusión de esta situación y que Mendoza, la Cámara Federal de Mendoza, se ponga las pilas a poder dar solución a este tema, y que realmente no tenemos tribunal para empezar el próximo juicio este uh-huh. año en Mendoza, acá en San Rafael, hay 33 imputados sentados en el banquillo de los acusados. Entre ellos también está Miret. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias. Quería decirlo y contarlo para que toda la audiencia lo sepa. Los que entren a la página, al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, ahora van a poder ver el video que filmó Mariano, en el que se ve a este tipo violando la domiciliaria. Un abrazo, querido. Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias y realmente muy agradecidos por su llamado. Mariano Tripiana, hijo de desaparecidos, y además tiene que andar sufriendo la cuestión de tener un genocida allí en la calle. Usted tiene que estar adentro, ¿no? Acá. ¿O no sabe? No, usted no puede estar acá. Usted tiene que estar de ahí para adentro, porque está, si usted está con arresto domiciliario. Está violando una restricción que usted está teniendo. Está usted acá afuera trabajando como si nada. No importa. Él está con un arresto domiciliario, señor. Porque nos cuida. Por eso. Vaya adentro. ¿Usted está con un arresto domiciliario por genocida? ¿O no sabe todavía? Ahí está. El señor trabajando acá, como si nada, con un arresto domiciliario. No le importa nada, como son impunes, se creen impunes, hacen que lo que quieren. Está dedicada ahí está. A la memoria de todos nuestros compañeros desaparecidos por la dictadura militar en la Argentina. Es una vieja canción que se llama... A ver, espera, este está bueno, ¿no? Indudablemente que no lo son, ¿eh? Bueno, gracias. Canción inútil. Nos estamos haciendo de construcción de la fábrica refrigerada más grande del planeta. Y el tiempo lo borro en instante. Esta tarde la sesional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Y aunque eras muy pequeño entonces, lo tuve igual. Soy sangre de un desaparecido en la calle. Pide a gritos juicio y castigo. Tinta roja es la hacha en la pared y los gases, las corridas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto sin razonamiento. La causa muere el sentimiento y eso empieza a causar todo lo que siento. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. siempre. Es joven.